tuve un sueño contigo que estábamos viviendo juntos. Mami, tú querías casarte conmigo y ahora solo me pregunto, bebé, ¿dónde se metió tu amor después de todo el tiempo juntos? Mami, ¿por qué me dejaste tan solo? Es todo lo que te pregunto. De la mala lengua loca que te pasa, hey, déjame aclararte, por favor, dame el break. No le pares a que estoy borracho y mareado de gays. Tú eres la única que amo, lo sabes por ley. Esa tipa me vive montando y no le hago caso. Ayer en la disco me pidió un abrazo y bebió de mi vaso y lo marcó de pintalabio. No malinterprete, sabes, soy un hombre sabio. Yo te quiero a ti nada más. Ella solo es mi amiguita y maná. No me diga mami que vamos a terminar. No me dejes tan solo, como dice maná. Yo tuve un sueño contigo que estábamos viviendo juntos. Mami, tú querías casarte conmigo y ahora solo me pregunto, bebé, ¿dónde se metió tu amor después de todo el tiempo juntos? Mami, ¿por qué me dejaste tan solo? Es todo lo que te pregunto. Además, tú andabas conmigo. Tú sabes muy bien que soy loco contigo. Esa tipa y yo lo que somos amigos. Dime, ¿de qué manera te digo que yo no tengo ojos para otra mujer? Que tú eres mi Eva y no habrá Lucifer que pueda tentar ni quebrantar mi querer. Deja tus celos, mujer, y vámonos juntos a fumar en la azotea. Tengo una ganja que fácil de marea. Esa vaina solo en el Edén se capea. Mami, solo tú a mí me tripeas. Juntos, fumando en la azotea. Tengo una ganja que fácil de marea. Esa vaina solo en el Edén se capea. Mami, solo tú a mí me tripeas. Un sueño contigo que estábamos viviendo juntos. Mami, tú querías casarte conmigo y ahora me pregunto, bebé, ¿dónde se metió tu amor después de todo el tiempo juntos? Mami, ¿por qué me dejaste tan solo? Es todo lo que te pregunto. Lápiz consciente, DJ Sammy, The Greatest, en el instrumental, ja. Una vaina reggae roof, ja. Latidos. El álbum, ra, ra, ra, One Love, porque me dejaste llamar.